en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo tiempo de información deportiva. Esto es Elche en Punta en este lunes 20 de junio de 2016. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Bueno, pues han sucedido tantas cosas desde el viernes por la tarde que uno no sabe por dónde empezar. Bueno, empezamos por lo último. Hoy ha sido presentado exactamente hace menos de 15 minutos el nuevo director deportivo. Se llama José Luis Molina, más conocido como El Chuti. El Chuti Molina, que firma y que es el primer, pues en este caso la primera piedra del nuevo proyecto del discutidísimo Consejo de Administración. Y es que el viernes por la tarde lo primero que sucedió es la confirmación de la llegada de este hombre que empezó su labor como director de la cantera del Albacete, luego pasó por el Celta de Vigo, Real Valladolid, la dirección deportiva del Real Murcia y lo último secretario técnico del Betis. A los minutos de conocerse que el Chuti Molina es el director deportivo, el que dejó de ser el entrenador por unos días, que lo fue, yo creo que el entrenador más efímero en la historia del Elche Club de Fútbol, es Lucas Alcaraz, que en un comunicado dijo que sea quien sea el director deportivo, en teoría no lo sabía, espera que tenga las manos libres para decidir sin presión, sin la presión de un entrenador heredado, vamos, que él se quitaba de en medio para no causarle problemas al nuevo director deportivo. Los hay que creen que cuando Lucas Alcaraz conoció que era el Chuti Molina, dijo hasta luego Lucas, y los hay que dicen, por ejemplo su representante, que este comunicado el club ya lo sabía desde el mediodía, es decir, que Lucas Alcaraz cuando dijo que se marchaba no sabía todavía quién iba a ser el director deportivo. La tarde de noticias y sobresaltos no acabó ahí. Finalizó con las dimisiones del expresidente Juan Serrano y del exvicepresidente José Alberola, que unida a la de Juan Contreras, pues dejan en una muy crítica situación al Consejo de Administración, tan solo con 5 miembros. En una carta de dimisión calcada y firmada cada una por ambos, cada una firmada por cada uno de ellos, pero el mensaje era el mismo, decía cosas, ojo, muy graves. Decía Juan Serrano y Alberola que esta dimisión viene fundamentada en el hecho de que desde hace algún tiempo las decisiones y modo de actuar del resto del Consejo se están tomando en perjuicio de la institución, y muchas de ellas de un modo poco transparente y que pueden poner a la entidad en una situación difícil, y por ello en ningún momento han querido ser copartícipes de dicha conducta. Palabras en su comunicado de Juan Serrano y de José Alberola. Bueno, la situación actual. Bueno, pues la situación actual es que el Consejo, podríamos decir que en estos momentos técnicamente está sin capacidad de decisión hasta la Junta Extraordinaria de Accionistas, porque los estatutos del club exigen tener entre 6 y 13 consejeros y son 5. Pero hoy el presidente del Elche, cuando le hemos preguntado, ha dicho que por cooptación, es decir, por decisión interna y sin tener que dar explicaciones externas, ellos pueden nombrar a uno o a tres miembros. Y uno ya está nombrado, que va a ser José Luis Maruenda, que tendrá que ser confirmado en esa Junta Extraordinaria de Accionistas. Con 6 el Consejo puede funcionar, pero insisto, técnicamente ahora mismo José Luis Marwenda es un invitado y hasta que no esté confirmado en una junta extraordinaria de accionistas no tiene ni voz ni voto, por lo que en teoría, insisto, técnicamente el administrador concursal podría intervenir el club. Algo que piden los aficionados, o al menos varios colectivos de aficionados, a través de varias cuentas de Twitter, se han unido para hacer frente común con la Asociación Regeneración y con la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol, donde piden la disolución del Consejo de Administración y que el administrador concursal intervenga. Bueno, pues en estas tremendas aguas turbulentas, como digo, ha sido hoy presentado el nuevo director deportivo, el Chuti Molina, que ya tiene entrenador cerrado, pero que no ha querido dar el nombre. Y a todo esto, lo bonito de la jornada, lo bonito del fin de semana fue la extraordinaria victoria del Elche ilicitano, muy meritoria, teniendo en cuenta que jugó 60 minutos con un futbolista menos por la expulsión en el minuto 36 de Paul Cualle. Iván Agudo hizo el 1-0 de penalti. En el segundo tiempo y con uno más, Osasuna empató en el 57 y Nuja Marón, cómo no, marcó de cabeza su 27º gol de esta temporada extraordinaria. La jugada por la banda izquierda de Ismael, su centro medido y el cabezazo inapelable de Nuja. Un 2-1 que aparentemente no parece un gran resultado, pero lo es, teniendo en cuenta el final del partido, cómo terminaron de tiesos todos los jugadores del Elche ilicitano, que hicieron un derroche físico extraordinario. Recordamos que el partido de vuelta también lo retransmitiremos, como hicimos ayer en directo a través del 101.4. A las 12 dar comienzo allí en las instalaciones de Tajonar, desde las 12 menos cuarto estaremos en directo. Y que allí al Elche ilicitano le vale ganar para ascender, le vale empatar para ascender, cualquier empate también, y derrotas dependiendo de los goles. Es cierto que el 1-0 le vale Osasuna, por aquello del valor doble de los goles en campo contrario, aquí marcó uno. Pero a partir de ahí, si el Elche, por ejemplo, marcase dos goles, Osasuna tendría que hacer cuatro, por ejemplo. Así que, de momento, le valen de los tres posibles resultados dos: ganar o empatar en Tajonar. Bueno, pues mucho que contaros, lo hemos resumido lo máximo posible. Abrimos escaparate y volvemos. ¿Se subirá al coche? En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. ¡La toalla en el maletero! ¡Ay, qué haces! ¡No te subas con esos pies! ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Pues te lo has limpiado de una. Eres el más rápido de tu comunidad. 50 megas de fibra óptica desde 18 euros al mes. Entra en hipofibra.es o llama al 966-078-100 y regístrate. Si eres el primero de tu edificio en contratar, te espera un precio especial. Elche te toca la fibra. Hipofibra.es. Pues eso, María, que puedes tener un Volvo V40 por 198 euros al mes en 47 cuotas con 4 años de mantenimiento incluidos. Entrada 5.778 euros, última cuota de 9.282,87 euros, TAE 5,06%, financiación con CTLM hasta el 30 de junio. Pero papá, ¿no me ibas a leer un cuento? 198 euros, María. Infórmate en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.

donde cerró una gran etapa. En sus años de gestión, el club ingresó más de 8 millones de euros por la venta de jugadores de la cantera, la mayoría traspasados al Villarreal. Llegó a ser campeón de España al Albacete juvenil. De ahí, de su buen ojo, fue fichado por el Celta. En el Celta de Vigo también sembró la cantera y sacó futbolistas que han acabado echando raíces en la plantilla viguesa, desde Joel el portero a Túñez, pasando por Roberto Lago, Hugo Mayo, Jonathan Vila o Dani Ávalo. Este fue algunos de los de las apuestas de este hombre cuando era director deportivo del Celta de Vigo. En 2011 llegó al Real Valladolid para ocupar la secretaría técnica. La temporada siguiente se fue al Murcia, donde estuvo 3 años. Luego fichó como secretario técnico por el Betis y este es, bueno, a grandes rasgos, su currículum como director deportivo. Bueno, hoy escuchamos al director deportivo. El presidente en su presentación decía que es un hombre con mucha experiencia, apasionado del fútbol, que apuesta por la cantera, que ha sacado muchos jugadores, que entienden que hay que comenzar la casa por los cimientos y por ello primero hay que fichar al director deportivo antes que al entrenador, una vez que se marchó Ramón Planes. Y a eso precisamente llegaron en la reunión con Lucas Alcaraz, que primero querían fichar al director deportivo. En el comunicado de Lucas Alcaraz deja claro que él se marcha primero, antes de que el club comunique el nuevo director deportivo. Lo que es curioso es que el comunicado de Lucas Alcaraz sale a posteriori, unos minutos después, de que salga el de Elche diciendo que es el director deportivo, el Chuti Molina. Ha dicho también que a partir del Chuti Molina va a llegar el entrenador que tendrá afinidad y coincida en su filosofía futbolística. Bueno, pues era momento de escuchar a José Luis Molina, más conocido como el Chuti Molina, que reconocía que para él esta es una oportunidad única. Presidente, y resumiendo, oportunidad única para mí. Creo que llegar al Elche pues significa pues un paso definitivo en mi carrera, un club con unas posibilidades grandiosas y espero estar a la altura. Daros las gracias y, si tienen algo que preguntar, dar las gracias al Consejo por la elección, a la bienvenida de mis compañeros, que algunos de ellos ya los conozco, tengo mucha amistad, Edu Albácar, Luis Casas, mis compañeros, que llevo años viniendo aquí y sufriendo los envites de la competición aquí en Elche, aquí en este estadio lo he pasado mal, alguna victoria también, no quiero mirar hacia Edu Albácar porque recuerdo aquel playoff del Valladolid y me pongo malo. Entonces, bueno, para mí es único estar aquí, estoy muy contento y espero estar a la altura, repito. ¿Queréis preguntarme algo? Pues sí, le vamos a preguntar y mucho. Oportunidad única para él. Llegar al Elche supone un paso definitivo en su carrera. Espera estar a la altura. Se incluso ha dicho que cuando le llamó el Elche, si hubiera tenido que venir de rodillas, hubiera venido. Ha demostrado mucha afinidad. También ha dicho que con su padre venía a antiguo Altavix. Pero bueno, más que decirlo yo, vamos a escuchárselo. La primera pregunta era, lógicamente, sobre el entrenador. ¿Tiene ya entrenador? Sí. Lo que pasa es que las cosas hay que cerrarlas. Y no cabe duda que el Consejo tiene que ser partícipe de esa elección. Y hay una terna de entrenadores de un nivel excelente para el Elche. ¿Tiene cerrado o hay una terna? Hay conversaciones, ten en cuenta que me acaban de presentar, me están presentando y tampoco puedo ir más allá. Pero está claro que tenemos muy claro el perfil, la comisión técnica, tenemos muy claro hacia dónde vamos. Y lógicamente había que preguntarle qué perfil es el que está buscando como entrenador. Pues no quiero ser demagogo, pero quiero un hombre del club, quiero un conocedor de la categoría, quiero una persona sensata que se pueda hablar cuando se pierde y cuando se gane, cosa que en el fútbol no es fácil, y quiero un entrenador para muchos años. Eso querrá decir que hay un ciclo positivo en el club. ¿Cómo le han convencido para aceptar el proyecto si en menos de dos semanas se han ido tres? El anterior entrenador, Rubén Baraja, porque no lo veía claro. El director deportivo, Ramón Planes, que decía lo mismo, aunque también es cierto que el día después ya estaba fichado por el Rayo Vallecano. Y el responsable de la parcela deportiva, Juan Contreras. ¿Cómo le han convencido? Yo no puedo opinar por los demás, pero a mí que me suene el teléfono y me digan que me voy a reunir con el consejo y con el presidente del Elche, si tengo que venir de rodillas, vengo. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar de lo que representa el Elche Club de Fútbol, ni lo que somos, en cualquier circunstancia. Se le preguntaba también por la afición. ¿Qué mensaje le daría a la afición, teniendo en cuenta en este momento turbulento en el que ha llegado con las dimisiones en masa? No olvidemos que cuatro personas del Elche, cinco con Baraja, tres consejeros, un director deportivo y un entrenador, se han marchado en dos semanas. Esto yo no lo había vivido en la historia, iba a decir la historia global de los 94 años, al menos la historia moderna, que yo llevo casi tres décadas siguiendo el Elche. Yo no había vivido una espantada como esta en apenas dos semanas. ¿Qué le podía decir a la afición? Esta afición, yo a nivel personal tengo unas connotaciones en la zona, porque llevo toda mi vida pues pasando unos meses ahí en Santa Pola y viviendo en la zona, el ambiente futbolístico de Murcia, Albacete, Cartagena, Alicante, Albacete, el sureste, es un ambiente muy parecido, con lo cual yo conozco ese ambiente futbolístico. Yo he venido aquí, yo he venido con mi padre al antiguo Altavís a ver esas grandes estrellas, y bueno, yo lanzaría un mensaje muy claro. La segunda se compite. Vamos a competir. Somos el Elche. Repito, en cualquier circunstancia, somos el Elche. Vamos a competir. El que se ponga ese escudo, que todos sabemos las circunstancias, ese descenso, que no hay que ni que nombrar porque ahora tenemos que mirar hacia adelante, porque no nos queda otra. No nos queda otra. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser trabajadores y, sobre todo, tenemos que acertar. En el fútbol, no sé, eso me lo dijo una persona muy importante, no te pagan por trabajar, eso es demasiado fácil. Te pagan por acertar y hay que acertar y hay que competir. Y este proyecto tiene que ir para adelante porque el interés de la comarca, de la ciudad, de este club, tiene que mirar hacia arriba. Pero no nos podemos olvidar que se compite en una categoría muy difícil. Tenemos un claro ejemplo y nada más que ver la clasificación y las circunstancias. ¿Quién ha subido? ¿Quién ha bajado? ¿Cómo se ha bajado? ¿Quién se ha librado por los pelos? Eso es el ejemplo. Entonces, prometer por prometer sin ningún argumento me parece, pero decir que esta afición tiene que estar orgullosa de su equipo y este equipo a la altura de la afición no tiene que caer en saco roto ni ser una banalidad, tiene que ser real. Y eso el entrenador lo tiene que entender. Y todos los que estemos con ese escudo tenemos que entenderlo. El Elche es muy grande. De eso no hay duda. Que el Elche es muy grande, lo sabemos. Que la afición está con el equipo, lo sabemos. Lo que no está precisamente es con el Consejo de Administración. Y ese es el grave problema. Le preguntamos por la impresión que hay fuera del club es, pues eso, que el club es un caos. Esa es la sensación que nosotros tenemos desde dentro. ¿Él qué sensación tiene desde fuera? ¿Me permites? Te voy a empezar por la bienvenida y la impresión que me da el club. Tú has dicho que todo se cae a... Bueno, la impresión es que se cae a pedazos. Yo que he estado en equipos... Se le decía. Pues llegué al Celta, ese año habían jugado Champions League, está en el Valladolid, está en un Albacete potentísimo, vengo del Betis, aunque fue el año anterior del ascenso. La impresión que me da el club, las instalaciones, el personal, la atención, la profesionalidad que me he encontrado, en este tiempo que llevo aquí en el club me parece absolutamente espectacular. ¿Eh? Y eso hay que remarcarlo. Las parcelas, ¿eh?, delimitadas, lo que me han enseñado las instalaciones. Bueno, estoy realmente que jamás lo he vivido. Esta organización jamás la he vivido. Este orden que yo veo en el club no lo he vivido jamás. Y estoy, admitirás que están unos cuantos clubs, ¿eh? Bien, a tu pregunta. Vamos a trabajar. No quiero que suene atópico, ¿eh?, pero es que no queda otra. Problema por problema, solución al canto. ¿Eh? Y nos tenemos que acoplar, ¿eh?, a las circunstancias que haya, en bien de y en pos de conseguir objetivos. Vamos a la plantilla. ¿Qué perfil de plantilla va a tener el Elche la próxima temporada? Hoy día, en los parámetros que nos movemos con el control económico de la Liga, aquí son habas contás. La Liga te da un presupuesto y el club puede hacer el esfuerzo que quiera. La Liga es el que te pone los baremos. En base a esos números, los agarraremos y nos tiraremos para adelante en el mercado. Y con esta zona tan bonita que se vive por encima de la media, pues ya tenemos una atractiva. Con estas instalaciones, con este club, que todo el mundo habla maravillas, que yo mismo lo he podido ver esta mañana, pues tenemos que reinventarnos y ir picar donde podamos fichar y donde sea el jugador que queremos. ¿Eh? Y el mercado nos pondrá en nuestro sitio, pero nosotros, adelante, atrevidos, con imaginación y también con el presupuesto que tenemos. Pero la clasificación este año nos ha dado un buen repaso, ¿verdad? Algunos con 20, 25 millones se han salvado con un empate en la última jornada y otros han subido o han hecho años estupendos. ¿Eh? Han hecho años estupendos. Entonces, la realidad, el que nos marca el mercado. ¿Qué presupuesto maneja para la plantilla? En el Celta, yo sé trabajar en un club que está en concurso de acreedores, porque en el Betis estábamos con un control concursal y en el Celta, te soy sincero, a mí me encanta porque son fechas, son números, son certezas. Aquí no hay... el fútbol español ya ha ido hacia un control económico por parte de la DFP y de ahí no nos podemos mover. Con lo cual... se pueden crear recursos y se pueden hacer cosas y se pueden hacer apuestas y iremos a por jugadores muy concretos que nos den esa veteranía, a por ese joven que apostemos y a por ese jugador de segunda división tipo medio que sabe lo que es ganar en cualquier campo de segunda división. ¿Cuál es el objetivo, por tanto, teniendo en cuenta lo que tiene en plantilla, el presupuesto, el límite de la liga, etcétera, etcétera? ¿Es el objetivo la permanencia? ¿Es el ascenso? Pues mira, ni una cosa ni la otra. Pero ¿nosotros renunciar a algo? Somos el Elche. ¿Cómo vamos a renunciar a cualquier cosa? Tenemos que... tú me hablas de permanencia o ascenso. Y entre medias hay playoff. Pero no nos olvidemos que aquí pasas... En un momento dado, como llegues con 50 puntos en el momento oportuno, el equipo no tiene techo. Y ahí es donde hay que luchar para llegar mes de febrero, marzo, y estar donde han estado otros equipos con 64 puntos. Tenemos el ejemplo Osasuna, 64 puntos, hoy en primera división. Es una realidad. 64 puntos. El pobre Nastic, 71. Segunda división, otro año más. Es tan particular y tan peculiar la competición que hay que saber manejar los tiempos. Empezaremos. Cuando veamos el plantel y lo que pesa ese plantel y venga el entrenador, tendremos mucho dicho, sabremos por dónde van los tiros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Todos aquí, especialistas en fútbol, en la categoría, aunque ya habéis vivido las mieles de primera división, sabemos lo que se baraja en segunda división. Estamos hartos de ver proyectos hipermillonarios que no consiguen. Yo, humildemente, puedo decir que los he vivido en mis carnes, porque he estado en muchos equipos recién descendidos. ¿Eh? Y los problemas que tienen esos equipos y lo bueno que es manejar esos presupuestos. ¿Eh? O sea, que los tres descendidos manejan 25 millones de presupuesto, eso es una realidad. Tú no puedes ir a fichar ese jugador que acaban de ofrecerle 600.000 en segunda división, porque aparte me parece una locura. ¿Eh? Con lo cual, pero somos el Elche, no podemos renunciar a nada. No podemos renunciar a nada, pero vender ascenso me parece un poquito, no me parece razonable, igual que pedir. Pero no me parece razonable, pero no por nada, sino porque no hay que renunciar a nadie. Ese es el mensaje. No renunciamos a nada, ¿eh? Pero tenemos que tener los pies. Y creo que la afición es la primera que tiene los pies sobre tierra, es decir, porque es la realidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? La teoría se la sabe y desde luego son palabras sensatas. Otra cosa es que pueda al final hacer una buena plantilla. Ahí ya va a depender de su ojo clínico con el presupuesto que tiene, que por cierto este año no va a ser el segundo peor de la categoría. Tampoco estará entre los 10 mejores. Será aproximadamente el 14º presupuesto de la categoría. Los cuatro que acaban el 30 de junio, Javi Jiménez, Álvaro Mandi y Hugo Álvarez. ¿Se ha hablado ya con ellos? ¿Se van a quedar? Podremos trabajar, acabo de llegar. Enseguida nos podemos a trabajar. Mira, si llegué, me reuní con Edu Albácar, con Luis Casas, con mis compañeros, empezamos a hablar, pero es que son las 12 y bueno, hay que sopesar. La opinión del entrenador es muy importante, pero está claro que conozco perfectamente. O sea, hablar de Álvaro, hablar de Mandi, hablar de Javi Jiménez. Javi Jiménez, sabes que salió de Valladolid y bueno, algo tengo que ver yo en Javi Jiménez, ¿no? Entonces, conocemos los casos y es lo primero que tenemos que hacer, ¿eh? La confección de la plantilla, las tareas, el porqué, el sentido a esa plantilla, los roles, la química de esa plantilla. Pues tiene trabajo por delante. Lo primero es confirmar ya al entrenador, que va a decirnos mucho el entrenador sobre el proyecto que puede tener el Elche para la próxima temporada, y a partir de ahí, pues efectivamente, los que acaban el 30 de junio se interesan o no, si es que no se han comprometido con otros clubes ya, los fichajes, las altas, las bajas, vamos, lo típico de estas fechas. Escuchamos enseguida al presidente sobre la situación institucional. Es hora de ocupar el sitio que siempre has deseado, de ser quien decide a qué hora sales de casa, de poner el aire a la temperatura que a ti te va bien, de que suene la música que te gusta al volumen perfecto y de sentir esa increíble sensación de ser quien decide a dónde ir. Deja de ser copiloto. Ahora tienes un Volkswagen Polo desde 9.500 euros. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferrokey La Llave. Cloro, 3 acciones en tabletas, 19,50 euros. Cobertores para piscina desde 6,95. Depuradoras para piscina desde 24,95 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles con financiación hasta en 24 meses. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Ferrokey La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y Ferretería llave.com. En Ferrokey, ¿dónde si no? Vulcanizados Alberola con el Elche ilicitano. Vulcanizados Alberola, más de 30 años fabricando zapatillas para toda la familia, cuidando cada detalle, utilizando materias primas de primerísima calidad y todo fabricado en España. Vulcanizados Alberola, moda y confort para tus pies. En Elche Parque Empresarial, Vulcanizados Alberola, tus zapatillas. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Elche en punta. Con Paco Gómez. Lógicamente, y aunque no tocaba por aquello de que era la presentación del director deportivo y no se quería que se hiciesen preguntas, se la hemos hecho. Después de todo lo ocurrido en las últimas semanas, con las salidas de los directivos, responsables de parcelas deportivas y sobre todo con las dimisiones de Juan Serrano y José Alberola, dejando clara en sus misivas de despedida, en sus cartas, que se marchan porque desde hace algún tiempo las decisiones y modo de actuar del resto del Consejo se están formando en perjuicio de la institución, leo textualmente, y muchas de ellas de un modo poco transparente. Le preguntamos al presidente del Elche, después de que ayer un grupo importante de aficionados pidiese la dimisión del Consejo, y ante estas dimisiones, ¿en qué situación queda el Consejo y qué opinión tiene de lo sucedido? Diego García. Mirar, yo creo que las personas tenemos absolutamente libertad para abandonar una empresa o un club cuando queramos y de lanzar en nuestra despedida los mensajes que nos venga a la mente o creamos conveniente. Si me preguntas a mí personalmente, creo que ni el momento ni los mensajes que se han lanzado creo que han sido los correctos, ¿no? El tiempo va poniendo a cada uno en su sitio y se va observando las verdaderas razones por las que cada uno se va. Yo personalmente, y me refiero ahora a los dos consejeros que dimitieron el viernes pasado, desde mi llegada he intentado estar lo más cerca de ellos posible. Esta semana pasada, el miércoles, cené con uno de ellos y estuve más de 3 horas hablando con él. Y le ofrecí además que permaneciera en el club, que incluso mantuviera la figura de la presidencia del filial. José Alberola. Porque creía que era una persona válida para el club. Incluso me dijo que se lo iba a pensar. El viernes, de una forma absolutamente inesperada y sin previo aviso, me llamaron para decirme que pensaban, y así lo entendí, que era momento de otra temporada, de otra gestión, de otras personas, pero en ningún momento me trasladaron el contenido de esa dimisión, que cuando la he leído, pues realmente me ha causado tristeza, porque si alguien tiene algo que denunciar sobre la transparencia, sobre hechos absolutamente, como dice el escrito de dimisión, perjudiciales para la entidad y demás, pues o cosas, no se viene a decir, bueno, pues ahí están los juzgados para denunciar esas situaciones o hechos a los que se refiere. Por lo tanto, desde el Consejo de Administración no vamos a avivar ni deseamos avivar ningún fuego más. Vamos a trabajar para el futuro. Nosotros estamos aquí, y todos lo sabéis, casi en comisión de servicio. Estamos manteniendo una situación para esperar si llega un inversor extranjero o no extranjero, un inversor de fuera, que pueda estabilizar la situación económica del club. Si no llega, tenemos un plan absolutamente definido ya para sacar este club de la situación económica que hemos heredado. Y en breve plazo, y con el consenso con el administrador concursal, esperamos muy pronto presentar la propuesta de convenio de acreedores. Mientras tanto, si por el camino aparece esa figura, pues se estudiará. Lo que no queremos es incurrir en nuevos errores que este club y clubes del panorama nacional han sufrido cuando han llegado personas de fuera prometiendo el oro y el moro, y posteriormente, en nuestro caso en concreto, nos produjo de una forma evidente un perjuicio deportivo y económico tremendo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no deseo avivar más incendios. Vamos a seguir trabajando. Y la última, se quedan 5, no son suficientes para tomar decisiones. De hecho, como digo, ya se están pidiendo desde varios sectores y colectivos de aficionados del Elche y asociaciones la disolución de este consejo y que el administrador concursal, que vela por los intereses del club a través del concurso de acreedores, tome el control. Él respondía lo siguiente: podemos ahora nombrar por cooptación hasta 3 más. Uno será José Luis Maruenda, efectivamente, y bueno, y en el seno del Consejo de Administración decidiremos si nombramos a las otras 2 vacantes. Pero perfectamente el Consejo de Administración, con 6, puede funcionar. Por cooptación, es decir, por decisión interna, sin tener que dar explicaciones externas. José Luis Maruenda se nombró, pero de momento no forma parte del Consejo. Es ahora mismo consejero invitado y no tiene voz y voto. Lo tendría que refrendar una junta extraordinaria de accionistas. Por tanto, esa es la situación actual y que desde luego va a seguir dando mucho que hablar. Mañana más. Nos quedamos sin tiempo. Saludos. Buenas tardes. Niños, antes... El coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. ¡Ay, qué haces! ¡No te subas con esos pies! ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.